Mauricio Ratz, yo soy el presidente de la Asociación Gremial en Constitución en la región de Los Lagos. Don Mauricio, si nos puede dar luces de la situación en la que se encuentran ustedes el día de hoy. Usted me comentaba fuera de grabadora que se había reunido con la diputada Nullado, quien está realizando gestiones para ayudarlos en la situación en la que se encuentran ustedes. Sí, tuvimos una reunión con la diputada, en la cual salimos muy agradecidos por su gestión, porque en realidad ahí se nota que en realidad ella tiene interés en querer solucionar de la forma más fácil y sencilla y llegar a un buen puerto en la problemática en la cual nosotros nos encontramos. Resulta que ayer, ya nosotros veníamos programando gestionar un paro, porque lamentablemente, bueno, en mi caso, hablo en mi caso y voy a hablar por los demás de mis colegas, me debían de enero a la fecha. O sea que si hablamos que podíamos llegar al mes de septiembre, ya iban a ser 9 meses. Entonces, hasta ayer eran ya 9 meses, que 8 meses que me debían. Entonces, al resto de mis colegas en este momento, lamentablemente, le estaban debiendo 6 meses, en la cual la delegada se estuvo comunicando con cada uno de los proveedores para poder solucionar la problemática en la cual nosotros nos encontramos. Así que con esta medida de presión, en la cual estuvimos informando y estuvimos por distintos medios informando de que nosotros hasta el momento estamos trabajando hasta ayer 30 del mes de agosto, trabajamos. Ahora vamos a tener una paralización el día lunes 2 y incondicionalmente de que quizás algunos proveedores ya le hayan pagado. Por lo menos a mí ayer me gestionaron el pago que estaba mucho tiempo dándose vuelta para que me lo pudiesen pagar, lo gestionaron en menos de una hora. Entonces, ya por lo menos yo puedo contar que ya por lo menos me pagaron enero, febrero y marzo. También me informó la delegada de que iba a colocar hincapié en mis pagos de abril, mayo y junio, tanto como para mi colega el vicepresidente también, que es don César Moreno, que también se le debe abril, mayo y junio. Y simplemente tenemos que dar unos documentos y ellos van a agilizar para que nos puedan pagar esos meses. Pero incondicionalmente, ayer tuvimos una reunión con los proveedores y vamos a tener otra reunión el domingo, o sea mañana, para evaluar la paralización del día lunes. O sea, importante es que yo no soy el único que decide si se hace el paro o no se hace el paro. Aquí deciden todo y la mayoría está porque el paro se haga, porque hay varias cosas que hay que solucionar dentro de solucionar el atraso de los pagos, el motivo por el cual hacen una licitación pública y no están los recursos, la solución a que nosotros lamentablemente con los activos que en este momento se están remunerando por los servicios nuestros no alcanzas a finiquitar el mes y no te dan los costos en realidad. Así que hay que hacer una actualización de tarifa, hay que solucionar situaciones complicadas que hay dentro también con funcionarios que en realidad dejan mucho de qué desear. Entonces, simplemente tenemos que sentarnos a dialogar y a buscar una solución lógica para que esto llegue a un buen puerto. O sea, nosotros siempre hemos tenido la disponibilidad de tener una recepción por parte de ellos, de poder conversar, dialogar, y porque yo creo que es la forma más correcta de poder hacer cualquier cosa y de poder solucionar cosas. Entonces, a esta altura del partido, para nosotros igual es terrible dejar a todo el mundo rural sin este vital elemento que es el agua potable. Nosotros mirando todo esto desde el punto de vista social, en el cual nuestro trabajo es totalmente social, nosotros tenemos un compromiso por muchísimos años con cada una de las personas que atendemos a diario. Es más, yo te puedo contar y decirte que con toda la trayectoria de años que yo llevo, olvídate, en el mundo rural me sobran casas donde pasar a tomar desayuno, almorzar, o pernoctar. Entonces, hay tanta familiaridad por tantos años que a nosotros también nos duele y nos complica mucho parar este servicio. Pero yo creo que la forma más correcta para que estas cosas no ocurran, no volvamos a encontrarlos con estas problemáticas, que tengamos que estar conversando con la delegada por todas las veces por los mismos problemas que hay. Aquí hay que darle un orden a esto. Yo creo que la forma más óptima para todo esto, para buscar una solución, llegar a un buen puerto, es conversar con la delegada presidencial, con la señorita Joana Moreira, en conjunto con los alcaldes, con los jefes de emergencia, tener una reunión en Puerto Montt y poder llegar a un buen puerto y buscar una solución lógica a toda esta problemática en la cual nosotros nos encontramos. ¿Dónde se encuentra el problema? ¿Quién es el pagador de los servicios de ustedes? Y si mal no recuerdo, había un problema con la actualización de algunos documentos. Nos gustaría para nuestros auditores que se conociera quién es la persona o cuál es la entidad que les paga a ustedes y dónde se produce el cuello de botella. Bueno, en realidad aquí el demandante nuestro es la delegación presidencial provincial, o sea, la señorita Claudia Pailares, que ella es la que nos representa aquí como primera autoridad provincial, y resulta que ellos contratan los servicios nuestros. Y si tú te das cuenta, imagínate que no hay bolsillo que aguante, en la cual nosotros tengamos que soportar 8 meses, 9 meses, 6 meses, 7 meses, sin que haya remuneración. O sea, yo a grandes rasgos te digo, tú prestas servicio aquí en País Lobo y tus servicios tienen que remunerarte lo mes a mes, porque no yo creo que es imposible que te sostengas 5 o 6 meses sin remuneración. Entonces, mirándolo desde el punto de vista muy frío que lo miramos nosotros, cosas que a nosotros nos han ido afectando después del cambio que tuvimos de Puerto Montt acá a la provincia, han habido malos tratos, descalificaciones, faltas de respeto por funcionarios laborales que están ahí. Entonces, esas cosas a todo el mundo ya después ya lo va saturando. O sea, en realidad nosotros mantenemos al gobierno, nosotros mantenemos el servicio. Aquí no lo mantiene ni la delegada ni el Estado en este momento, no. La cara visible para este servicio que nosotros desempeñamos lo hacemos nosotros mismos. Nosotros somos la cara visible. Nosotros somos los que colocamos los activos. Entonces, muchas veces nos estamos encontrando con problemáticas en la cual no hay empatía. ¿Empatía en qué sentido? Te lo explico. Ellos realizan una licitación pública dando a conocer que los dineros están y resulta que los dineros no existen. Nos encontramos con situaciones en las cuales nosotros nos están multando. Si bien es cierto, en su contrato dice que hay que aplicar tal y tal multa, si tú tienes tal y tal incumplimiento, por esto. Ya, perfecto. Pero si lo llevamos a la realidad, chuta, podemos ser un poquito más flexibles y un poquito más empáticos. Porque ya que tú no cumples de pagar mes a mes, que es lo que dice tu contrato, que es lo que ellos muchas veces se llenan la boca diciendo, oiga, pero yo tengo que obligado a aplicar lo que dice el contrato y que lo que dice la licitación pública. Ya, entonces si nosotros los vamos a esa realidad, nosotros tendríamos que tomar el abogado, que es nuestro representante jurídico que tenemos, y demandar todos al Estado, diciendo que nosotros tenemos un incumplimiento y necesitamos que a nosotros nos paguen los intereses, que nos indemnicen, porque imagínate, 8 meses, 9 meses, entonces ya esto se puso insostenible. O sea, aquí hay que tener una mesa de diálogo, hay que solucionar el problema, hay que buscarle un ajuste a esto. O sea, nosotros tenemos toda la disponibilidad del mundo, pero si por parte de nuestras autoridades no lo quieren realizar, no quieren tener diálogo con nosotros, no quieren sentarse en una mesa a negociar, no podemos hacer nada. O sea, simple y llanamente nosotros tenemos que demostrar, expresar nuestro descontento. O sea, yo creo que cualquier funcionario, cualquier persona que preste un servicio donde sea, si a ti no te cumplen, tú tienes que simple y llanamente buscar alguna solución, cómo poder hacer presión. Y a nosotros no nos queda nada más que hacer presión de esta manera. Hicimos presión ayer, la diputada llamó a distintos a distintos funcionarios públicos, y en la cual nos encontramos con sorpresas de muchas cosas. Y dentro de esas muchas cosas, la presión que hubo fue la que agilizó a que a mi persona se me pagara enero, febrero y marzo, que en una hora me lo tuvieron pagado, y que al resto de mis colegas que ya le adeudaban abril, mayo, junio, julio, agosto, y ahora vamos a septiembre, que ya van a ser 7 meses. Ayer tengo entendido que parece que les iban a depositar la plata de abril, mayo y junio. Desconozco si eso hasta el momento será efectivo o no será efectivo, lo desconozco. Pero yo a lo que voy es que simplemente, si la diputada no hubiese hecho presión con las autoridades que llamó, con las personas que llamó, a los departamentos que llamó, a nadie le hubiese interesado pagarle a nadie. Entonces, tenemos que llegar a estos fines, tenemos que decir que nos vamos a paralizar, tenemos que decir de que no vamos a continuar con el servicio. Imagínense, yo le digo, todas las comunidades y toda la gente, los paralizamos: San Pablo, San Juan de la Costa, Osorno, Río Negro, Purranque, Puyehue. Toda ya la gente estaba informada por distintos medios que se iba a paralizar la entrega de agua. ¿Qué crees que iba a ocurrir con toda la gente que se iba a venir a hacer presión a la delegada? Entonces, nosotros muchas veces no hemos querido causar un problema tan grave para no traerles problema a los demás, pero resulta que muchas veces los demás ni siquiera les preocupa qué problema tenemos nosotros. Imagínense, yo tengo funcionarios laborales míos, yo tengo que cumplirles mes a mes a cada una de esas personas. Ellos en este momento, con esta paralización que yo les había informado, todos estaban asustados y iban a quedar sin trabajo. Y hasta el momento todos estamos ahí entre que seguimos y no seguimos. Porque imagínate que cada una de las personas tiene que vivir y depende de uno, que es su empleador. Uno tiene que cumplir. Entonces yo ayer tenía que pagar sueldo. Entonces yo te digo, es complicada la situación de la cual nosotros estamos pasando. Muy complicada. Don Mauricio, ¿toda la provincia de Osorno eventualmente se podría ver afectada por esta situación? Me refiero al paro de ustedes, que comenzaría el 2, ¿sería un día, sería indefinido? Sí, o sea, si nosotros vamos a hacer el paro, no, mientras no tengamos un diálogo, una solución a algo, que la delegada nos llame a negociar, a buscar un acuerdo, a solucionar algo, esto, o sea, ¿cómo vamos a seguir trabajando si al fin y al cabo sin plata no se trabaja? Nadie trabaja sin plata. Entonces, yo le digo que hasta el momento, bueno, yo tengo la tranquilidad por lo menos que ya por lo menos me depositaron 3 meses. ¿Me están solucionando el problema de los otros 3 meses de abril, mayo y junio? Sí, no lo puedo dejar de desconocer. La delegada me dijo que iba a colocar hincapié para que esos pagos estuviesen y le pudiesen pagar también a los otros que faltan. Ya, perfecto. Pero sin de eso, nosotros tenemos otras cosas, como te expliqué anteriormente, que solucionar. Y tenemos que tener una mesa de diálogo. Ella tiene que acercarse a nosotros para que nosotros tengamos una negociación y conversemos. Mientras eso no ocurra, ¿cómo vamos a seguir trabajando? O sea que yo te pago un poquitito y las cosas ya están solucionadas. No son así. Aquí hay cosas que solucionar y hay que solucionarlas. Don Mauricio, ¿esta situación se repite en otras provincias? ¿Qué sabe usted? Sí, pues, hay problemas. Mira, por ponerte un ejemplo, te voy a hablar de regiones. En la región de Los Ríos hay serios problemas con el agua, serios problemas con los pagos de agua igual. Hay un desorden gigantesco en este tema. Entonces, por ponerte un ejemplo, la provincia de Yanquihue también tiene problemas, Chiloé también tiene problemas. Tengo una delegada ya en Chiloé, la señora Jovita, que hasta el momento le deben febrero, marzo, abril y en adelante. Entonces, y a otros proveedores también se les debe plata. Entonces, hay que entender que simple y llanamente nosotros no podemos seguir manteniendo el gobierno. Y simple y llanamente no pueden estar diciendo que todas las veces nos hacer el hincapié de que nosotros no entregamos los papeles, porque acá la delegada lo primero que dice, no, es que no le podemos pagar porque no traen los papeles, una ruma de documentos, te digo, porque no es un documento, no es un solo documento, no. Una ruma de papeles, porque la burocracia de Chile, porque si a nosotros lo único que nos falta es que nos piden un certificado de función, y por suerte estamos vivos, sino capaz que nos piden un certificado de función. Entonces, te digo, es catastrófico para nosotros su contrato. Tiene un montón de cláusulas, tiene un montón de aristas, tiene un montón de multas, y nosotros somos los que colocamos la plata, y nosotros ¿por qué no podemos colocar multa, indemnizaciones, intereses? Ahí nosotros que estamos maltratando al gobierno, estamos siendo irresponsables con ellos, estamos siendo desleales. No, aquí cada cual tiene que cuidar sus intereses. Ella cuida los recursos del Estado. Nosotros tenemos que cuidar los recursos nuestros. Si aquí la platita es nuestra, nosotros mantenemos al gobierno, nosotros hacemos funcionar todos los días este trabajo social que desempeñamos, lo desempeñamos nosotros. Esa es la realidad. Don Mauricio, el día 12 veremos camiones, por ejemplo, en la plaza de Osorno, de Purranque, de otras ciudades. No, otras ciudades no. Nosotros solamente lo vamos a concentrar aquí en Osorno. Hasta el momento nosotros nos concentramos aquí en Osorno. Yo, hasta el momento te digo, el paro de que continúa. De aquí al domingo no sé qué otras cosas puedan ocurrir, no sé, lo desconozco. ¿Qué es lo que puedan opinar todo el resto de los proveedores? Lo desconozco. Yo estoy hablando por mi parte, que es lo que ellos todos tienen informado, que el paro continúa, sigue y se hace. Y que simple y llanamente tiene que estar toda la prensa ahí convulida toda para que todos nosotros podamos hacer nuestros descargos correspondientes y poder llegar a un buen puerto. Nosotros lo único que queremos es llegar a un buen puerto con la delegada, trabajar, como ella nos dijo desde un principio, no, yo quiero trabajar con ustedes, que seamos un equipo de trabajo. Hasta el momento eso ha sido lo contrario. No estamos siendo un equipo de trabajo, no. Con la gente déspota que ella está trabajando, no, deja mucho que desear. Imagínate que te encuentres, vas a consultar por tus activos y que te den una respuesta. Yo a usted no lo he llamado, así que, ¿qué viene a hacer aquí? Imagínate, ¿cómo se te ocurre que el funcionario público te va a decir eso? No, o sea, ubiquémonos un poquito. Si aquí el empleador, una cosa es que ellos sean los demandantes, pero aquí los que colocan la mano de obra laboral y el capital somos nosotros, no ellos. Nosotros les prestamos un servicio, pero nosotros colocamos la plata. Y si tú te das cuenta, imagínate, para poder mantener una pyme laboral protegida por el Estado de Chile, 8, 9 meses, 10 meses sin que te paguen, tú te tenés que tener un tremendo bolsillo de plata. Te lo digo sinceramente. Si tú supieras cuánto es lo que nosotros tenemos que invertir mes a mes, te caerías de espalda. Entonces, en este momento, los activos que se están pagando no reúnen las condiciones, no alcanza, y no podemos seguir trabajando con esos activos tampoco. Entonces, por eso hay que sentarse a dialogar, hay que conversar y buscar la manera más óptima para que la balanza se equivale para ambos lados. Y eso es lo que pedimos. Muchas gracias, don Mauricio, por la gentileza de conversar con nosotros. Agradecido de que nos ha puesto al día con la información y la situación que se va a vivir. Es muy probable a partir de este 2 de septiembre en los sectores rurales de la provincia de Osorno. Don Mauricio, muchas gracias. Que tenga buen día. Muy amable. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y ser la voz nuestra. Agradecido. Y espero que la delegada recapacite, junto con su equipo de trabajo, recapaciten y se den cuenta de que tenemos que tener una solución, tenemos que llegar al diálogo y tenemos que solucionarlo. No tenemos que llegar a estas instancias de hacer esta forma de hacer presión para que aquí se vean perjudicados. No, no es la idea. Nosotros no queremos perjudicar a nadie. Pero si no tenemos otra opción, tenemos que hacerlo. No hay nada más que hacer, tenemos que hacerlo. Entonces, espero que nos entienda y que ella recapacite, tiene el fin de semana para pensarlo tranquilamente y que nos llame a una reunión y a una mesa de diálogo, que es lo que queremos. Gracias, Mauricio. Que tenga buen día. Muy agradecido. Igual.